Vamos a anticipar el último bloque para charlar con el amigo Danilo Gotetti de la revista o del la bueno sí revista Laburantes. Daniel, buenas noches. Hola Emilio, ¿cómo andas? Bien. Compañero y amigo, ¿cómo andas? Sí, de tantos años, tantas luchas. Sí, la verdad. No lo vi el sábado, Daniel, ahí. No. Hacía un frío, no te digo yo. Sí, bueno, justamente por ese motivo. Bueno, pero estuvo lindo, te cuento. Bueno, sí, me dijeron. Porque le rompimos el acto oficial a la provincia de Mendoza. Bueno, el acto oficial por el tema de la Biblioteca General San Martín, ¿no? Claro, claro. La verdad que fue emocionante. ¿Vos te acordás? Bueno, no sé si te habrá pasado como a mí, cuando en los actos escolares ponían, viste, la marcha de la bandera y venían los abanderados. Esa marcha sí. Te emocionaba, viste. Te, claro. Te creaba un ambiente, digamos, de emoción. Bueno, cuando justamente íbamos llegando nosotros a la biblioteca, estaba la banda de la policía tocando la marcha de la bandera. Así que te imaginas, aquí estaba la bandera y la trajo, y bueno, y veníamos llegando con las pancartas de los artistas, de las asambleas, de bueno, y de las organizaciones políticas que también se sumaron, ¿no? Fue emocionante. Y bueno, muy bien. Sí. Y bueno, y sí, justamente se terminó el acto de ellos ahí, ¿no? Por atrás nos gritaban, váyanse, vayan a trabajar, caraduras, planeros, bueno, gritaban de todo, ¿no? ¿Y sindicatos había? No, estaban los compañeros, algunos docentes, no, sindicatos como tal, no. No, no, no. No, justamente, bueno, eso también es como para ver, ¿no? Digamos que esto, o sea, esta fue una, ¿cómo es que decir? Unificando luchas era el eslogan de estos grupos. Claro. Y bueno, había sectores, bueno, había gente de la lista roja, bueno, en la lista de docentes, el otro sector donde está el amigo Pablo también estaba ahí presente, o sea, los independientes o autoconvocados, como lo queramos llamar, ¿no? Pero direcciones o sindicatos en sí concretamente no había ninguno, ¿eh? No había ninguno. Estaban las organizaciones sociales, había un grupo de la FOL, después había un grupo de FAR, creo que es. Y bueno, después llegó Polo Obrero, bueno, con cualquier cantidad de gente que fue impresionante también, la gente que pusieron ellos ahí, ¿no? Pero entraron después, yo los vi después, o sea, venían al final de la marcha, ¿viste? Bueno, había sectores con banderas de los partidos, el MST, el PST, PTS y del Partido Obrero también, ¿no? Pero de sindical, nada, o sea, los sectores independientes que iban ahí, digamos, como agrupaciones, ¿viste? Así que, bueno, eso un poco muestra, digamos, la representación gremial que tenemos los trabajadores hoy día, ¿no? Como para entrar en tema, ¿qué te parece? Sí, me parece bien, que es muy complicado el tema de la representación gremial, la verdad. En la provincia está muy difícil porque los gremios como que están muy entregados. Sí. Tanto a la política provincial como a la política nacional. Porque si bien hacen eje político en el gobierno de la provincia, por ser radical, tampoco sacan los pies del plato, es decir, no porque sea radical y porque ellos lo denuncien como gorila y esto y lo otro, llevan adelante luchas importantes contra el gobierno de la provincia. Claro. Contra el gobierno nacional, menos que menos, eso es obvio, y la CETERA está absolutamente conforma, digamos, todo el aparato de contención que se complementa con unas cuantas organizaciones sociales que le sirven para contener, digamos, el descontento de los trabajadores. Y claro, la provincia está muy complicado. Lamentablemente hubo una experiencia fallida con el tema del SUTE. Indudablemente sí. Lo tenemos que considerar como una experiencia fallida. Sí. Porque desde mi punto de vista el SUTE sufrió un proceso de burocratización. Es decir, se fue acostumbrando, llamémosle, al administrativismo, que sería algo parecido a lo que es la burocracia. Claro. Y bueno, eso condiciona mucho el accionar y el vínculo de los dirigentes con las bases, ¿no? Porque, bueno, que las cuestiones administrativas, que a veces son inevitables de hacerlas, se ocupen los administrativos. Y que los dirigentes no tomen distancia de las bases, eso es clave y es central, pero tienen que tener, hay una condición que es indispensable, que tienen que tener una posición clasista muy consciente para sostener esta cuestión. Y la renta gremial realmente es algo muy tentador, muy cómodo, muy que soluciona muchos problemas en apariencia, pero que termina en consolidar la dependencia a las oficinas del Estado y de los gobiernos, cualquiera fuere el gobierno, sí. En una medida que es que solo sirve para diluir o retardar la lucha de los trabajadores. Claro. Lamentablemente yo creo que el SUTE siguió un camino de burocratización y bueno, hacia el final de su mandato se vieron todos los defectos de esto se pusieron sobre la mesa, con los temas de la lista verde, con los temas de la descomposición en la cúpula gremial, con la situación del secretario general, bueno, claro. Una cantidad de cosas que vislumbraban el final que tuvo esa experiencia, lamentablemente. Así que bueno, el tema este de los sindicatos que está presente acá en Mendoza y en el país, que bueno, podríamos dedicar algunas palabras a lo que significa la burocracia sindical. Sí, bueno. Y darle algún contexto histórico. Claro. Mira, es un tema que da para charlar horas y horas, pero bueno, vamos a tratar de en pocas palabras, tratar de redondear alguna idea. Burocracia significa administración. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Es decir, burocracia son los administradores. Eso, las burocracias se expresan en todo lo que significa las corporaciones, sindicatos, clubes, entidades de todo tipo, estatales y privadas también. Sí. Las privadas también tienen sus burocracias. Pero nosotros específicamente lo que nos interesa ver es el rol que tienen las burocracias sindicales. ¿Por qué la burocracia que en realidad nos preocupa? Porque son los sindicatos instrumento de los deben ser instrumento de los trabajadores. Claro. Por supuesto que en todas las situaciones y en todos los sectores que se dan, las burocracias tienen un sello conservador, es decir, las burocracias defienden sus posiciones de privilegios porque son los administradores, son los que terminan administrando, sí. Decidiendo en último momento. Ese proceso también se dio en la Unión Soviética. Fue muy, muy importante porque ya a comienzos de los años 20 se discutía en el partido y Lenin específicamente, planteaba el tema de la digamos del ascenso de los administradores del antiguo régimen a las posiciones clave en la administración del Estado. Claro. Eso fue un fenómeno que fue discutido en su momento, no fue resuelto, y finalmente los administradores terminan imponiendo sus políticas. Después de la Revolución hay una gran sangría, sí. Estamos hablando del 17, de bolcheviques revolucionarios y de obreros revolucionarios. Porque entre la guerra civil, el fin de la Primera Guerra Mundial y todo el proceso de guerras civiles diezmó enormemente a las vanguardias revolucionarias del 17. Claro. Y los bolcheviques necesitaban administradores y los que se quedaban eran los que podían ser utilizados eran los administradores del antiguo régimen. Hay una película que es Bye Bye Lenin, sí. Que vos te debes acordar, o los compañeros que escuchan se deben acordar, los que no la han visto, termina, se refiere al fin de la caída de la Unión Soviética y específicamente de la Alemania del Este. Democrática, sí. Cuando los administradores, cercados por la movilización de masa, agarran las banderitas, bajan de sus oficinas, cierran sus oficinas, y agarran las banderitas y se meten en la movilización. Se suman. Es decir, ya se postulaban como miembros de las administraciones futuras. Bueno, claro. Esa película es genial. Bueno, pero yendo en concreto, estábamos con los docentes. En Mendoza todos los sindicatos están burocratizados. Eso es así, en la Argentina podríamos decir que todos los sindicatos están burocratizados, sí. Puede haber algunas excepciones, que si se mantienen en el tiempo, indudablemente van a caer en un sistema de burocratización. Sí, más tarde o más temprano van a caer. Claro, más tarde o más temprano. Si están aislados de un movimiento real de lucha de masas, como se pudo dar, por ejemplo, en los 70... más tarde o más temprano van a terminar burocratizados, es decir, absorbidos por el aparato del Estado y sostenidos por el aparato del Estado. Eso, lamentablemente, es un proceso de alguna manera inevitable. Por eso los sindicatos, en las épocas más revolucionarias en la Argentina, no jugaron ningún rol. Todos los grandes acontecimientos de la historia política argentina, desde un punto de vista de la lucha de masas, sí. Y de clases y la dirección de estas clases contra las burguesías, que las sostuvieron fundamentalmente los sindicatos anarquistas, que no eran sindicatos burocratizados, los primeros sindicatos anarquistas, pero con el tiempo, ya pasados los años 20, que los anarquistas, y durante los años 30, o sea, entre el 20 y el 30, los anarquistas sufrieron mucha represión, incluyendo las luchas de la Patagonia, sí. Incluyendo la Semana Roja de 1909, la Semana Trágica de 1919. Bueno, una serie de represiones muy terribles que después se ensaña, la burguesía criolla, se ensaña con los anarquistas que quedan en un periodo de retroceso, las luchas obreras que va del 20 al 30, o al 30 y pico, hasta el 36, hasta la gran huelga del 36, donde surgen y toman notoriedad los anarquistas expropiadores, lo que Osvaldo Bayer cuenta como anarquistas expropiadores. Bueno, y esto son brutalmente perseguidos, extraditados. Hay un grupo de tres dirigentes marítimos que son extraditados al Uruguay, y en el Uruguay son presos y son enviados de vuelta a la Argentina y nunca fueron desaparecidos, es decir, los recibió la policía argentina y nunca volvieron a dar señales de vida. Claro. Es decir, se le aplicó junto con muchos otros compañeros lo que se llamaba en esa época la ley Bazán. La ley Bazán era fondear a los dirigentes, a los activistas, en el Río de la Plata, es decir, tirarlos al Río de la Plata. Sí, sí, sí. Nosotros, se nos viene a la memoria el proceso de la dictadura militar, claro, donde se conoció con el tiempo y con los años la desaparición de compañeros y los cuerpos de los compañeros vivos, en muchos casos, eran arrojados al Río de la Plata. Bueno, esto tiene su historia, que va hasta los años 20. Bueno, en realidad, después los sindicatos como tales se van vinculando cada vez más al gobierno de Agustín Justo, que era un generalote que le sigue a Uriburu, que era muy oportunista, entonces trataba de tener vínculo con los sindicatos. Eran los viejos sindicalistas, la vieja guardia sindical, que se le llamaba, claro, que eran sindicatos grandes, ya con burocracias establecidas y consolidadas, y que preferían la negociación a la lucha. A la confrontación. ¿Sí? Claro, exactamente. Y en eso se ve muy claro en los años 30, ¿no? Esa diferencia entre unos y los otros. Y los sindicatos conciliadores trataban de demostrar que en realidad ellos conseguían cosas y en contra de los sindicatos anarquistas que luchaban, pero no conseguían nada, o tenían mucha represión. Sí, sí, sí. Con este debate hay un libro que es muy interesante de Nicolás Íñigo Carrera, que se llama La Otra Estrategia. Y justamente en ese libro se trata de esas luchas entre los 20 y los 30, llega hasta el 36 más o menos, sí, y se confronta. La otra estrategia sería, ¿no?, es decir, como estrategias diferentes, ¿no?, la lucha sindical, digamos, de los aparatos sindicales, conciliadores con las patronales y los gobiernos, y por otro lado, la otra estrategia de la lucha de los anarquistas, de las huelgas generales, ¿no?, las huelgas generales que convocan sistemáticamente los anarquistas. Bueno, toda una diferentes corrientes de opinión que en realidad van consolidando aparatos muy burocratizados que se terminan de institucionalizar durante el gobierno de Perón, por supuesto. Claro. Es con este sector con el que Perón empieza a hacer acuerdos en líneas generales. Sí. Uh-huh. Y es a los que incorpora, digamos, a su gobierno. Al resto los persigue. Es más, los comunistas, por ejemplo, optan por, como una estrategia política, optan por integrarse a los sindicatos peronistas, que crea Perón, que crea junto con la burocracia peronista. Con, claro, la burocracia peronista no existía la burocracia peronista, existía la burocracia. Era burocracia, sí, venía, claro, ya existía. Ni era peronista, no era nada, en ese momento era sindicalista, eran los sectores sindicalistas. Bueno, y así llegamos a nuestros días, qué sé yo, y de esto no vamos a hacer toda una historia. Pero volviendo al presente, está claro que el rol que juegan los sindicatos burocratizados, que son el 99% de ellos, y de contención de las luchas de los trabajadores por parte de para que poder defenderse o reclamar al Estado y al gobierno de turno, el que fuere, que tenga el signo que tuviera, por sus reivindicaciones. Eso lo veo. Hoy en día casualmente hubo una reunión de organizaciones sociales afines al gobierno, y mañana hay grandes movilizaciones de organizaciones sociales que se muestran más independientes y llaman a enfrentar a la política de ajuste que anunció la flamante ministra, ¿cómo que se llama? Batakis. Así que bueno, Emilio, es decir, acá en líneas generales podemos dar un... Después podemos pensar muchas cosas y muchas ideas al respecto, pero la idea y por qué se producen estos fenómenos, pero bueno, es un tema largo. Y te quería, por último, quería leerles un párrafo de un compañero, en el 50, un párrafo de una lucha del 54, que fue la huelga metalúrgica, que fue una de las más importantes. Ahí las luchas estuvieron desarrolladas por las comisiones internas. Claro. Es decir, las luchas que desarrollan las comisiones internas siempre terminan enfrentándose a las direcciones de los sindicatos. Es decir, los delegados, cualquiera fuera su ideología política, sí, que está en la base, está junto a la máquina, junto a sus compañeros, termina siendo el verdadero canal de expresión de los trabajadores de base. Eso sucedió en los 40, en los 30, en los 50, en los 60 y en los 70, para llegar a las luchas, todas las luchas del proceso de fines de los 60 y los 70. Alguien me podrá decir, bueno, el Citrac Citán fue la primera expresión así más concreta y más definida de sindicatos clasistas. Eran sindicatos, sí, pero eran sindicatos de fábrica. Claro. Es decir, los sindicalistas estaban ahí, claro. Es decir, tenían en su fábrica trabajaban, desarrollaban su actividad. Era como una comisión interna elevado de categoría. Claro. La máxima expresión después en los 70, que fue la huelga del 75, bueno, las que formaban las coordinadoras no eran sindicatos, claro. Eran comisiones internas. Sí. No era, capaz que había algún sindicato por ahí menor, pero eran las comisiones internas de los astilleros Astarza, de la Ford, de acá, de allá, de las grandes empresas que estaban a la vera de la Panamericana, del Acceso Norte, sí, las que formaron la coordinadora de los 75, del 75, en la zona norte, que fue la más combativa. Entonces esa historia se repite en todo el proceso del siglo XX y se va a seguir repitiendo. Las comisiones internas o también expresiones como autoconvocados y todo ese tipo de cuestiones surgen, digamos, como respuesta al freno, al tabicamiento, al impedimento de los dirigentes sindicales para expresar la lucha obrera. Acá en Mendoza tuvimos otro ejemplo, que fue el CISTEA. Sí. El CISTEA también surge al calor del 2001, surge como una alternativa autoconvocada. Bueno, termina siendo un aparato burocrático, sí, claro, espantoso, reaccionario, lo condiciona con denuncias de las más horribles que pueda haber para un gremio. Y bueno, y también juegan ese mismo rol. Claro. Así que, en líneas generales, es lo que te puedo decir. No sé si vos querés sí, indagar sobre algo. Que querías leernos yo te dije que te quería leerte. Ajá. Porque la verdad que... Acá está. Bueno, dice así. Este está tomado un trabajo que yo te lo he participado. Un trabajo sobre que se llama, titula La resistencia antes de la resistencia, es decir, las luchas obreras que se dieron durante el último periodo del gobierno de Perón. Es representativo del papel que cumplía este dirigente, se refiere al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Capital, que se llamaba Puricelli. El testimonio de Horacio Lagar, militante trotskista y trabajador de TAMET, en 1954. Dice textual: una mañana los delegados y miembros de la comisión interna anunciaron al personal el abandono de las tareas. Los trabajadores nos cambiamos de ropa y con nuestros bolsos, recordemos que hasta el 80 y 90... o principio de los 90, se usó el típico bolsito obrero, claro, que era aquel bolsito que usábamos, que yo no sé si vos te acordás, Emilio, que era un bolso, era un bolsito, que como un monito, que se colgaba que uno lo colgaba a la espalda, sí, iba caminando con una pielita, no se usaba mochila. Claro, la mochila, sí. Claro, después la mochila reemplaza al bolsito. Sí. Bueno, a mí me tocó usar muchos años el bolsito, que lo cargaba a la espalda y lo llevaba con la ropa, con jabón toalla, con todas esas cosas, claro, que uno necesita. Bueno, y con nuestros bolsos en la mano nos concentramos en el gran patio de entrada, dispuestos a dejar la fábrica. Conformábamos una masa compacta y numerosa que pasaba el millar. Un delegado arengó a los obreros explicándonos la situación. Se abrieron las dos hojas del portón de entrada y comenzamos la salida a la calle. Los más cantaban la marcha peronista y vivaban a Perón. Una ráfaga de armas de fuego golpeó contra los adoquines, se estrelló contra el paredón y atronó el ambiente con estampidos de muerte que denotaban el uso de armas de grueso calibre. Apostados en la esquina del callejón estaban los matones de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, con Puricelli, su secretario general, a la cabeza, disparando pie en tierra con armas largas. Bueno, ese es un testimonio de época. Por supuesto, la Garya ya no existe, no está, ni ninguno de estos personajes que estamos hablando. Estamos hablando del año 54. Sí. Y el rol de matones que jugaba la burocracia sindical, que después se va a repetir en la historia obrera en los años 70, claro, con la conformación de estos grupos de las 3A y organizaciones por el estilo. Sí, sí, de que fueron parte. Ahora, la historia, ¿no? Los obreros salían cantando la marcha peronista y claro, quienes decían ser los peronistas los atacaron con arma de fuego. Qué tremendo. Claro, claro, sí, tal cual. Si el problema era la lucha, no era que era peronista o no peronista. Claro. El problema es la lucha de clase, sí, no es el peronismo o no peronismo. Claro, indudablemente. Bueno, son anécdotas, ¿no?, que ilustran sobre un fenómeno que se repite en la larga historia. No, sí, yo un poco, sí, ¿te acordás la anterior, que hablábamos un poco también de esta situación, de la ventaja que tenía un gremio como el SUTE, que todavía tenía, por su forma de moverse, algunas acciones que, digamos que como para decir, estamos luchando y no están haciendo nada, ¿no? Claro. Fíjate vos que en estos días, también la semana pasada, sí, fue el miércoles pasado, antes de que se largara el sonda, un grupo de jubiladas, docentes y jubilados, hicieron una marcha de los paraguas, una cosa así. ¿Por qué reclamaban? ¿Qué reclamaban ellos, no? Justamente que al arreglarse aumentos salariales en negro para el sector docente, los termina perjudicando a los jubilados, porque justamente en las últimas leyes que se dieron, y los docentes mendocinos sobre todo, que cobran, a ellos sí se les respeta el 82% móvil. Justamente los haberes en negro que cobra el docente activo no entran para el cálculo de la jubilación. Entonces, en la última negociación salarial se pactaron ítems en negro, o sea, hubo un año que no hubo negociaciones salariales para ningún sector de la administración pública y, bueno, en consecuencia, llevan 2 años prácticamente sin ajuste los trabajadores, los jubilados docentes de la provincia de Mendoza, ¿no? Entonces preguntaban, ¿por qué no está el SUTE acá? Bueno, el SUTE no estaba porque estaba en otra cosa. Aparte, también es responsable de la situación de los docentes hoy, ¿no? Mejor dicho, de los jubilados hoy, al ser condescendientes con el gobierno y pactar estos arreglos en cuotas y en negro, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se le ha impuesto a toda la administración pública en estos últimos años? Fíjate vos que acá a la radio nos ha llegado un comunicado que invitan para mañana a una conferencia de prensa y una olla popular en frente de la legislatura, donde va a estar esta coordinadora de gremios estatales que se ha formado, por supuesto dirigida por el SUTE, el ATE, de Macho Traidor, y que justamente están reclamando por la grave situación a que han caído los trabajadores estatales, ¿no? O sea, como si ellos no tuvieran o no hubieran tenido participación en las negociaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora, porque bueno, justamente la bronca por abajo crece, ellos ahora están invitando, ¿no? Pero a lo que voy, ¿no? Tienen estas burocracias, tienen esa situación de que cuando quieren, hacen toda una aparateada mediática, que están luchando, que están reclamando, y después cuando arreglan y firman, por supuesto, con todas las presiones del patrón Estado en este caso. Pero bueno, esa es un poco la burocracia. Fíjate vos con lo que estábamos charlando, ¿no? El SUTE, este SUTE, de la celeste y blanca, no sé cómo es la otra, es la que cuando se estaba movilizando todos los trabajadores, ellos, ¿qué es lo que hacen? Te convocan a un plenario de gremios para conseguir apoyo y enfrentar al Estado, ¿no? Al Estado provincial. En esa gama de gremios que lo apoyan, hay sindicatos que están en peores condiciones que los docentes provinciales. Por ejemplo, estaba en representación de los vitivinícolas el representante del SOBEA Guaymallén, que dirige un sindicato que ya no tiene ni siquiera tiene afiliado, pero sí tiene justamente la ventaja de que con la cuota solidaria, esa que se le descuenta compulsivamente al trabajador, que no es para nada solidaria, mantiene un sindicato. Y estaba ahí, caradura estaba ahí dándole el apoyo a los docentes por el salario depreciado que tienen culpa de este gobierno provincial, ¿no? Fíjate vos, desde una concepción política, los tipos enfrentan, por supuesto, en las declaraciones, porque a la hora de los bifes no enfrentan a nadie, ¿no? Y sin embargo no son capaces de salir a defender los salarios súper atrasados que tienen los trabajadores vitivinícolas, ¿no? Que están por debajo ya de la línea de indigencia, están llegando los sectores iniciales, ¿no? Bueno, eso como para ver un poco lo que es el rol y el papel que juegan estas burocracias. Sí. Sí, bueno, ese es un tema que... Yo no sé hasta qué hora tenemos tiempo, pero... No, yo diría que, bueno, que acá... acá vamos terminando. Bueno, estamos ese es bien, otro tema, y... es un tema o es una arista... de la cuestión de los aparatos sindicales, burocráticos, que lo podríamos dejar para la próxima, porque eso es muy importante, esa cuestión, ¿no? Es decir, la burocracia, para poner un título a la cuestión, la burocracia, para jugar su rol, tiene, en determinado momento, tiene que aparecer como representante de los trabajadores. Claro. Es decir... no hay una burocracia porque los trabajadores pueden rebelarse, pueden terminar echándolos. Siempre las burocracias tratan de manejarse con este tema. De vez en cuando hacen una asamblea, de vez en cuando convocan a un paro, de vez en cuando sacan una solicitada, o de vez en cuando llaman a esta olla popular. Que, sí. Claro, que en el medio de... que van donde van los dirigentes, básicamente, claro, los activistas del gremio, no van los trabajadores del Estado ni los docentes. Esa otra cuestión. Todos estos sindicalistas prefieren movilizar a los empleados del gremio, sí, y a algunos activistas, y no movilizar a los trabajadores. Claro. Eso está claro. Pero bueno, es un tema como para largo, un tema largo como para que lo tratemos en la, claro, en la próxima incluso reunión. Vos mencionaste el caso del CITEA sí, mendocino, digamos, como algo que se mostraba como algo distinto, algo nuevo, algo que incluso quiso tomar la historia de lo que fue el SEOM, el SOEP, perdón, el SOEP de los sí, años 72, 73, 74, y termina, como vos mismo lo estás diciendo, en un aparato que también se termina mimetizando al resto. O sea, eso es lo que podríamos ver, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Bueno, serán las leyes institucionales, son las que le van coartando libertades y lo van condicionando para terminar convirtiéndose en lo que son, ¿no?, los sindicatos, claro, ¿no? Bueno, sí. Dale, sí. Para seguir conversando. Bueno, Daniel, muchas gracias. Bueno, gracias por llamar a vos y gracias al compañero por haberme llamado por teléfono. Bien. Y estamos en contacto. Por supuesto. Así que no me dejes afuera de ninguna de estas luchas que se van dando. Y yo me voy enterando y voy. Claro, bueno, pero yo también hice así y te pasé a buscar. Bueno. A ver si me vas a buscar vos algún día. Ok, listo. Bueno. Nos vemos. Un abrazo, gracias. Chao. Bueno, hablamos con Daniel Logotetti de la publicación Laburante. Por ahí yo digo revista, por ahí no, porque es una página web muy interesante, y se llama así, Laburantes. Así que el que quiera interesarse más sobre las opiniones, sobre el trabajo de recopilación histórica que hace el compañero, lo puedo encontrar ahí. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa.